Ódiame por mis virtudes, por mis defectos. Círculo espiral nos hace ser perfectos. Ódiame por sonreírle a la mañana. Digo, ódiame, ódiame, ódiame. Ámame por esta adrenalina que te inyecto. Ámame, políticamente incorrecto soy. Ámame, estación fin de trayecto. Y digo, ámame, ámame, ámame. Ódiame porque realzo tus complejos, porque tu vergüenza se engrandece con mis textos, porque te desnudo en cada frase y cada párrafo. Si me oyes tiembla tu bolígrafo, ese es mi garrafón. Del bueno, del que da resaca, del que jode tu hígado y estómago y hace que te incomodes. A muchos les supera y se comportan como Herodes, pero quemarme no es posible, más vale que lo superes. Odiadme por ser tal como soy, porque ellas sienten algo y porque no soy un playboy que va del palo puesto. No cuido el gesto, pero sienten porque mi rap es honesto. Por eso odiadme por lo que hago con mi vida, por ser tan auténtico. Chico, no me pidas explicaciones por estar a vuestro margen. Si quieren vengan, bajen a mi sótano. Es todo un paraje de ideas, de sensaciones, de un lenguaje libre de opiniones. Me sobran razones y un par de pulmones para hacer lo que hago. Después de cada bolo un trago y me deshago en halagos pa' mí si veo que las clavo. Odiadme y sentidlo tan profundo que os duela, un dolor mordaz capaz de daros paz y guerra. Un flechazo al corazón en forma de una letra, un odio tan grande como pa' jurar vendetta. Ódiame por vivir tus fantasías, por hacer de cada día un salto hacia la gloria, porque nadie me incordia y eso se percibe en tener la mirada libre y textos de enorme calibre. Odiadme por estar más vivo que nunca, por hacer del rap mi pugna y no aceptar renuncia. Soy el corazón de oro de un ángel que anuncia nuevos tiempos, trae conceptos llenos de denuncia. Soy la lengua sucia y tú eres la palabra débil. Si soy la causa de tu rabia en esta labia fértil, escondo los enigmas de la esencia de la vida. Soy la Navidad perdida y tu falta de actividad. Por eso odiadme y consumiros en un sentimiento que va en detrimento de alcanzar la paz que vive dentro de cada ser. Dejé de ser mi piel para hacer esto. Tu odio en cada folio hace que no me importe el resto. Ódiame por mis virtudes, por mis defectos. Círculo espiral nos hace ser perfectos. Ódiame por sonreírle a la mañana. Digo, ódiame, ódiame, ódiame. Ódiame por esta adrenalina que te inyecto. Ódiame, políticamente incorrecto soy. Ódiame, estación fin de trayecto. Y digo, ódiame, ódiame, ódiame. Ámame porque vengo mostrándote mis señas. Una familia humilde y una infancia risueña. Un hermano con greñas, el fuego y la leña. Un corazón desbocado que ya tiene dueña. Ámame por darme igual con quien camino, o por unir con Zpu por 6 minutos mi destino. Por ser extravagante, por ser sincero, por saberte hacer feliz sin vaciarte el monedero. Ámame, átame, pero por favor no mientas. Últimamente me paso el día echando cuentas. Últimamente no tengo tiempo de pensar en pensar, en empezar a pensar, mi cabeza loca a sentar. No me acostumbro a hacer siempre lo mismo. Me asusta la rutina, me separa un abismo. Arrastro tras de mí una ruina por jugar a hacer turismo en esta bola de cristal. Yo sigo siendo el mismo. Amadme por intentar hacer mis sueños, mi despertar. Sangre manchega, furor extremeño. Ámame por dar impulso a mi sentido, disfrutar del buen vino y llegar a casa cocido. Amadme por haber mostrado respeto, por ser erudito en este país de catetos. Por mil anécdotas a mis nietos, por haber empezado en este juego haciendo bocetos. Amadme por dar al mundo medio tema, por regalaros poemas, por criticar el sistema, por darte la paz en tiempo de guerra. La vida es muy puta, la vida es muy perra. Ámame por haber burlado mi encierro, capítulo que abro y que nunca cierro, no. Por superar mi fobia a las alturas, porque el anonimato es la muerte segura. Frente a un micrófono, la habitación oscura. Asoma, dale al rex y de debes no satura. Que juro que si este track burra la censura, vais a amar y a odiar, vais a perder, vais a volver a creer en el rap. Ámame por mis virtudes, por mis defectos. Círculo espiral nos hace ser perfectos. Ámame por sonreírle a la mañana. Y digo, ámame, ámame, ámame. Ámame por esta adrenalina que te inyecto. Ámame, políticamente incorrecto soy. Ámame, estación fin de trayecto. Y digo, ámame, ámame, ámame. Ámame, ámame, ódiame, ámame, ódiame, ámame.